Radio Primera 107.3 FM invita a conocer a los candidatos de las municipales 2012. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Municipales 2012. Estamos, por supuesto, en Radio Primera en esta jornada compartiendo, conociendo a los candidatos de estas municipales. El 28 de octubre usted va a tener que ir, votar y elegir a los concejales y alcaldes de su comuna. Y como ya es habitual, hemos estado conociendo algunos de ellos. En este caso vamos a conversar con Chelita Riveros, candidata por el PPD, candidata concejal en este caso, por la comuna de Independencia. Estamos con ella para conversar, conocerla, cuáles son sus propuestas, sus ideas y también, por supuesto, saber de dónde proviene. ¿Cómo está Chelita? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida a este espacio. Usted es de Independencia, es de la población Juan Antonio Ríos. Lo primero que quiero es agradecer a Radio Primera esta oportunidad y decirles que llevo muchos años viviendo en la comuna. Vivo en la Juan Antonio Río, soy de la Juan Antonio Río. Llegué a casarme y he hecho todo en la Juan Antonio Río, desde el edificio 46, en el sector 12 de mi población Juan Antonio Río. Y empiezo por los años 80 como dirigente. Hoy día estoy súper feliz y contenta que los políticos se han dado cuenta que los dirigentes sociales la llevamos. Y esta oportunidad es de trabajar arduamente por nuestros ciudadanos, conociendo nuestra comuna y conociendo los problemas de cada sector. Eso que decía usted, los políticos se han fijado en los dirigentes hoy día. ¿Cuáles son las propuestas de los dirigentes para poder insertarlas en las personas, para poder cambiar algunas cosas del sistema que están malas? Por ejemplo, Independencia. ¿Cuáles son los temas fundamentales que son para mejorar, que hoy día no están funcionando bien? Mira, nosotros nos dimos cuenta hace bastantes años de que las cosas no funcionaban, sobre todo en estos 16 años de este alcalde, en que los dirigentes, no digo que todos, trabajan para sí mismos y muy pocos para la ciudadanía. Ahora, en estos temas ciudadanos, nos hemos encontrado en que pocos nos hemos unido y la realidad principal es la falta de información que tenemos. Por eso este espacio es sumamente grato, porque tenemos la oportunidad de decir las cosas que sentimos y decir las verdades también, en que cómo podemos enfrentar esto es con mucha información. Y segundo, yo nazco de la petición de muchos, de algunos dirigentes de la comuna, para que yo aceptara ser candidata a concejal. Ahora, si esto complace a muchos, es porque toda la vida, durante muchos años, he trabajado para la comunidad sin preguntar de qué color político son cada uno de ellos. Cuando se es dirigente, se trabaja por todos, por todos, por todos. Y eso ha sido un plus en que la Chelita ha estado permanentemente haciendo cosas por cada uno de los vecinos, no solamente de la Juan Antonio Río, sino que de muchos otros sectores. Quizás falta en estos 16 años o menos, no sé si sea toda esa cantidad de años, pero falta un rol fiscalizador quizás de los concejales de la última etapa, ¿o no? ¿Eso se va a reforzar o es lo que busca usted en este paso? El único trabajo que tiene un concejal, el rol fundamental, es fiscalizar los actos del alcalde, y no solamente los actos del alcalde, sino que los presupuestos o las platas que lleguen de los ministerios por las partidas de salud, de educación, y también los convenios que se hacen con el gobierno de turno. Aquí han llegado en este último tiempo demasiados recursos, donde el rol fiscalizador, no solamente de estos concejales de ahora, sino que también la etapa anterior, démonos cuenta que Garrido lleva 16 años en la comuna y yo encuentro que ha sido la culpa nuestra, de nuestros concejales de la Concertación. Y ahí nace la Chelita con este rol fiscalizador, que el que esté arriba, sea el que sea, voy a desempeñar mi labor, que es fiscalizar todos los actos del alcalde y todos los presupuestos. No solamente el rol fiscalizador se tiene que desempeñar al 101%. Aquí, bienvenidos las oficinas que los concejales ocupan como asistencialismo, pero el trabajo no es ese. El trabajo es fiscalizar. Y para eso voy a estar. Pero fiscalizar y también proponen, hay consejos donde también se proponen ideas. ¿Cuáles son las ideas a mejorar en salud, por ejemplo, que es un tema bastante... Son dos temas puntuales las que siempre están al debe, tanto como cuando estaba de gobierno la Concertación, como cuando está gobierno hoy día la derecha, y en este caso en la comuna de Independencia está de gobierno la derecha. Entonces, ¿cuáles son las cosas a mejorar? Hay dos puntos que siempre son que están al debe, que es la salud y la educación. Quiero contarte que el último cargo de representación como dirigente fue presidenta de los usuarios del CEFAN de la Juan Antonio Río, donde hay 18.000 inscritos, por supuesto, con un per cápita de más de 3.100 pesos, donde si tú preguntas qué se hace con ese presupuesto, con ese, primero el presupuesto de salud, que es anual, cómo se reparten esas plata, y con este per cápita que llega mensual. En esta comuna hoy hay 53.000 inscritos, 53.000, que llegan 170 millones de pesos mensuales por ese concepto. Entonces, cuando la Chelita sale en televisión pidiendo los remedios que faltan, porque curiosamente aquí las aspirinas y los remedios baratos están, pero los remedios caros por meses a nuestros usuarios no están, y sobre todo que muchos o casi todos nos preocupamos de nuestro adulto mayor. Esta es la comuna de más adulto mayor, la segunda. Entonces nos encontramos como presidente de los usuarios en que ¿dónde están esas plata? Nos faltan médicos. Aquí se hizo una gestión para conseguir más médicos, mandando cartas al presidente de la República, al municipio. Entonces uno encuentra que el apoyo de estos concejales actuales, que nosotros como dirigentes, me van a perdonar, siempre hace un montón de tiempo llamamos que son los cómplices, que aquí hay cero gestión, ¿ya? No hay ninguna propuesta. ¿Cuál es la propuesta en salud? O sea, si tenemos la segunda comuna de más adulto mayor, que por lo menos en alguno de los dos consultorios, que es gestión, el Cruz Melo y el CEFAN de la Juan Antonio Río, es gestión de esta municipalidad, tengamos un médico geriatra. Bueno, interesante los temas de salud que estaba mencionando, sobre todo mejorarlo. Estamos hablando de que hay una alta cantidad de personas de la tercera edad que están en esta comuna, que es una de las que tiene más mayor tasa. Pero también la educación es otro tema. Hoy día se está viviendo una casi segunda revolución pingüina, prácticamente en todo el país, y obviamente Independencia no es la excepción. Si bien no es un tema de la comuna, sí, 100%, pero sí tiene que ver porque hay colegios municipales. ¿Cómo se mejoran esos colegios municipales puntualmente? Solamente con el presupuesto que llega desde el Ministerio de Educación y el presupuesto anual. Ahora, ¿ustedes saben qué es lo que es la SEP y cuántos millones ingresaron hace 3 años atrás? Pues bien, la que habla ha hecho una investigación sobre la SEP. Y aquí todavía, de parte de este alcalde, no hay respuestas. ¿En qué se mejoró en los colegios municipalizados o los colegios subvencionados que tuvieron que llegar a esos recursos? No voy a nombrar la cifra, porque la investigación falta todavía, pero es una millonada enorme de recursos donde aquí no ha habido a profesores que se le han enseñado concursos más, que no hay una política para nuestros niños de cultura, que no hay una política de deporte en nuestros colegios municipalizados y que los alumnos que tienen muchos colegios municipalizados no son los nuestros por la mala calidad de hoy de nuestros colegios. Colegios emblemáticos como el Gabriela Mistral, hoy los alumnos son 264, cuando antes, años atrás, eran más de 1.000. Estamos realmente muy al debe y es gestión. Falta gestión, no solamente de este alcalde, solamente también digo yo que son los concejales que en estos últimos años ninguna propuesta, si mostraran o dijeran qué propuesta, nosotros hemos continuamente ido a los consejos municipales y la única palabra que hemos escuchado a lo largo de estos años es sí, apruebo. No estamos para eso. Perfecto, bueno, ahí estamos conversando, recién terminábamos de hablar sobre la salud, en este caso Chilita conversaba sobre la educación ahora, y vamos a hacer una pequeña pausa, recuerden que están las municipales 2012, estamos en Radio Primera, conociendo los candidatos de esta etapa para este 28 de octubre que se pone fin, y ustedes van a tener que elegir cuál es su decisión, finalmente es por concejal y alcalde. En esta jornada y estábamos conversando sobre diferentes proyectos e ideas que tiene Chilita para la comuna, entre algunos de ellos lo ha hecho ya con algunos vecinos, con organizaciones, tengo entendido, por ejemplo en áreas verdes también hay muchas ideas que usted tiene, ¿no? Como dirigente y miembro coordinadora de la Asamblea Ciudadana tuvimos la posibilidad de llegar a Ciudad Viva, que preside la Josefa Errázuri, y contarles el sueño que teníamos para nuestra población. Y tuvimos el auspicio de Ciudad Viva y la Embajada Británica, junto a Nicolás Schneider, hacer el proyecto para nuestra población de pintar de verde, ya que todo es maicillo, algo que le hace muy mal a la salud a nuestros adultos mayores y a nuestros niños. Y ese proyecto está listo, que esperamos se concrete en la nueva administración con nuestro candidato alcalde Gonzalo Durán, que ya se lo presentamos. Y también hicimos una jornada con la gente de La Río presentando este proyecto. Este sueño se tiene que hacer realidad. Bueno, interesante la propuesta. Estábamos hablando hace un rato también de otras ideas que tienen en temas de... Hablamos de educación, ¿cierto? Pero hay otra idea que tenían como proyecto ustedes para educación, algunas becas incluso, tengo entendido, ¿no? Lo primero, contarte que nosotros tenemos el auspicio de UNICEF para hacer un gran proyecto con nuestros niños y que este gobierno comunal rechazó. Tenemos las cartas y que también queremos hacer este parlamento de niños en nuestros colegios municipalizados para crear esto cívico desde muy pequeño, desde octavo año hacia cuarto medio. Y lo otro, el compromiso es poder crear una beca a todos nuestros niños de colegios municipalizados que puedan lograr llegar a la universidad. Pero esa beca tiene que ser institucional, de nuestro municipio, algo que es un sueño también de esta candidata. ¿Por qué los electores hoy día tienen que decidir por concejales, por ejemplo, de la oposición, en este caso de la Concertación, te representa en este caso, o va por el PPD? ¿Por qué tienen que elegir al bloque opositor como alcalde? ¿Por qué tienen que elegir a los concejales, siendo que hoy día quizás no se sienten 100% representados en el Consejo, pese a que hay tres concejales de la Concertación? Yo creo que hoy en Independencia hay un agotamiento de este alcalde que ha sido sectario y que Gonzalo Durán nos representa y creo que se merece ser candidato y ser elegido alcalde nuestro. ¿Y por qué nuestra candidatura? ¿Por qué este trabajo de hormiga y por qué este decir de que tienen que votar por nosotros? Porque nuestro trabajo, mi trabajo, me avala en que voy a trabajar por cada uno en las propuestas, por cada ciudadano, sin importar colores políticos. Aquí en las municipales se votan por las personas, más que nuestros colores políticos. De verdad, yo estoy orgullosa aún, y lo digo así aún, porque 24 años en el PPD me ha dado la satisfacción de haber trabajado y haber acompañado a muchos. Hoy me acompañan, y lo digo con harta satisfacción, pero el haber sido dirigente tantos años, mi compromiso es decir de verdad que aquí no solamente el alcalde es el que tiene que dar una cuenta anual. los concejales elegidos de cualquier color político también tienen que dar cuenta a la ciudadanía. Nosotros somos los representantes de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, lo que pase en cada consejo es sumamente importante que ellos lo sepan. Pero también, sin la ciudadanía, esto no puede ser. Esto tiene que ir de la mano. Y esto que yo siento que no hay un abandono, esta cercanía, tiene que volver. Tiene que volver que los ciudadanos se sientan contentos de participar en una elección y que tiene que volver la confianza del trabajo realizado por tantos años. Hay que mencionar algo importante, que eso es muy relevante, que la cercanía con los pobladores, los votantes finalmente, esta vez se pone más en jaque porque hay una nueva estructura para que la gente vaya a votar, digamos, ya no es obligación para quien está inscrito hoy día, ya es electivo, o sea, si alguien quiere ir, va a ir, si no, no lo va a hacer. Y hay una alta tasa, por ejemplo, en la juventud. O sea, estamos hablando de que hubo muchos inscritos, automáticamente sabemos que cambió el sistema, y que hay unos 50% de los jóvenes que dicen que no le interesa y que no va a votar. Por ejemplo, en la comuna, ¿cómo se trata eso? Porque en las elecciones presidenciales es distinto, hay quizás un poco más de interés. Pero en las municipales quizás no tanto, pese a que debería haber más interés. ¿Cómo se atrae a esos jóvenes que vayan y voten por concejales y por el alcalde? Pero mira, lo curioso es que el padrón creció. Hoy son 1,000 páginas de esos 72,000 votantes, que en lo personal creo que no van a haber más de 52,000 que voten. ¿Ya? Yo creo que se torna difícil para los que están y para los que queremos ser. ¿Dónde están el votante de 18 a 34 años, que es el que no quiere? Pues aquí en Independencia nunca la gente, nuestro ciudadano, ha visto nada. No hay cultura, ¿cierto? Los espacios para los futbolistas están cerrados, ¿ya? Tenemos una asociación que nos clama, y también decirte que el compromiso es abrir ese estadio para nuestros deportistas y encontrar valores juveniles dentro del deporte, pero... Te digo, vuelvo al padrón. ¿Cómo entusiasmar si no han visto nada? Solamente con cercanía y diciendo la verdad y ser auténtico. Porque lo que más, al caminar por las calles de Independencia o estar en reuniones, lo que único que la gente necesita y te pide es que nosotros no cambiemos. Que seamos naturales y que seamos los mismos de siempre. Bueno, es un tema interesante este porque obviamente hay los políticos en general están bastante, yo diría, como asustados con el tema porque no se sabe cuál va a ser la reacción. Yo me imagino ya el próximo año que va a ser, yo creo, aún más preocupante para los dos bloques o derecha, digamos, la alianza y la concertación y también otros pactos incluso que están postulando a las presidenciales. Pero es interesante hacer una especie de resumen. Una propuesta que usted lanza es Chelita Rivero, que estamos conversando, candidata a concejal. ¿Cuál es la propuesta o el saludo final que le puede usted entregar a los electores y qué le puede decir a ellos que quizás algunos no lo conocen? Bueno, decir que Chelita va a dar todo para ser elegida. Va a comprometerse a trabajar realmente fiscalizando, que es lo que nos falta, y que seguiré caminando por las calles de Independencia, aún siendo ya concejal, que no voy a cambiar, que los que me conocen, que son hartos, es lo que piden, que uno no cambie y que seamos cercanos con ellos. Y mi compromiso es sí dar una cuenta, por lo menos anual, de mis actos como concejal. Mi compromiso mayor es con todo, con el adulto mayor, con los deportistas, con nuestra juventud. Abrir los espacios en cultura, que es lo fundamental para poder crecer todos juntos y forjar una nueva Independencia. Vota Chelita. ¿Está la lista ya o no? ¿O todavía no se puede decir? Sí, lista E. ¿Ya? Los números no los sabemos, pero es lista E. Chelita Riveros. Bueno, ojo, lo tenemos nuevamente. Si son queda todavía harto camino por recorrer, es el 28 de octubre el tema final ya, cuando se decida esto. Así que gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerla nuevamente acá en Radio Primera. Gracias por la invitación y cuando me inviten, aquí estaré de nuevo. Muchas gracias. Estas fueron las municipales 2012. Siga en compañía de la radio y, por supuesto, en estas municipales 2012 lo invitamos nuevamente quizás a conocer más de sus candidatos. Oye, yo tengo una propuesta que sale el martes. Radio Primera presentó municipales 2012. Ya te enteraste de todo acerca de los candidatos que buscan conquistar el voto popular.